mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM de radio. Esto es La Cabuya y como cada miércoles, hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Hoy en cabina les acompañamos Gina y Neri y en esta hora vamos a compartirle no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino también música llena de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para intercambiar información, noticias, humor, actividades y sueños en las redes sociales. También estamos en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar en el programa. El número es 83053777. Bueno, y en esta emisión de La Cabuya vamos a hablar de lo que ha pasado con el matrimonio igualitario. ¿Va o no va? ¿O qué está pasando? La verdad es que ha pasado mucho tiempo y todavía la sala no publica la famosa resolución. Además, también la reforma fiscal no es una casualidad y para eso también tenemos más información de lo que está ocurriendo alrededor de toda Latinoamérica. Y el viernes pasado hubo una manifestación en San José. A pesar de la lluvia y demás, un montón de mujeres estuvieron ahí poniendo el cuerpo. Ahora escucharemos las noticias de esta semana. Se cumple la cuarta semana de huelga en el sector público, luego del rechazo por parte de grupos sindicales al acuerdo preliminar pactado entre dirigentes sindicales y el gobierno de Carlos Alvarado. El gobierno anunció que el plan fiscal seguirá su camino en la Asamblea, en tanto que los sindicatos anunciaron continuar con la huelga y llevan a cabo nuevas manifestaciones en todo el país. Junto con el fracaso de esta mesa preliminar al diálogo, Alvarado se enfrenta a la posibilidad de que la Corte o la Sala Constitucional se lleve abajo el plan fiscal. Los magistrados de la Corte Plena indicaron el jueves anterior que el proyecto de ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sí incidiría en su funcionamiento, porque las normas en materia de empleo público y de regla fiscal tienen impacto en su autonomía presupuestaria. Con ello, los jueces respondieron la consulta que se les envió desde abril y le recordaron al Congreso que el artículo 167 de la Constitución Política ordena que se consulte a la Corte aquellos proyectos que inciden en su funcionamiento. Por eso, después del primer debate del proyecto, la Corte deberá resolver si está de acuerdo o no con los cambios que establezcan la reforma. Con relación a las protestas, diferentes juzgados han declarado ilegales algunas huelgas, incluyendo instituciones como el Consejo Nacional de Producción, Ministerio de Hacienda y Asentamientos Humanos, Habdeba, Recope, Correos de Costa Rica y recientemente la declaración de legalidad de la Caja Costarricense del Seguro Social. La única declarada legal fue la del IAFA. Mientras tanto, otros sectores de la población se unen a la huelga. Personas de territorios indígenas, como es el caso de Cabagra, Reycurré, Térraba y Salitre. Además, trabajadores y trabajadoras de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Así, la protesta contra el combo fiscal dejó de ser solamente sindical, pues son distintos sectores quienes se han manifestado en contra del proyecto de ley. Decenas de miles de mujeres dijeron él no al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, una semana antes de las elecciones presidenciales en Brasil. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas participaron, pero con ayuda de imágenes aéreas, BBC News Brasil hizo estimaciones conservadoras de los momentos más álgidos de las protestas. 100.000 personas en Largo de Batata y 25.000 en Cinelândia, Río, la Policía Militar de Brasil no divulgó cálculos de los asistentes a las manifestaciones como sí lo hizo con otros movimientos como las manifestaciones pro y contra el impeachment de Dilma Rousseff. Según datos de la encuesta Data Folha, divulgada la noche del viernes del 28 de septiembre, muestra que el 52% de las mujeres dicen que no votarán por el excapitán del ejército, en el tanto que, si dependiera de los hombres, Bolsonaro saldría elegido en primera vuelta, ya que tiene el 37% de la intención de voto. Bolsonaro ha provocado indignación con comentarios homofóbicos y misóginos y su postura antiabortista. Además, ha defendido la tortura y la aplicación de la pena de muerte. En 2017 generó gran controversia al anunciar que si llega a la presidencia acabará con las reservas indígenas porque, según él, obstaculizan la economía. Incluso llegó a decir que estaba a favor de la dictadura. La cabulla, luchas justas y dignidad. La reforma fiscal no es una casualidad. Lo que está ocurriendo en Costa Rica ha estado sucediendo en otros países de Latinoamérica. Los gobiernos, en respuesta a la caída de la recaudación tributaria, proponen recortar el gasto público y redistribuir riesgos y pérdidas hacia los pobres. Escuchemos la nota de Fabiola Pomareda. El gobierno y la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica decidieron arremeter con toda su maquinaria para aprobar el proyecto de ley de reforma fiscal llamado Combo Fiscal. Con esto queda claro que su intención nunca fue negociar ni estar abiertos al diálogo, sino desgastar a las bases sindicales y a la ciudadanía en general, que se mantuvo en manifestaciones, protestas y bloqueos desde el 10 de septiembre. Como comentó el analista en discursos políticos, profesor de la Universidad de Costa Rica y militante del Frente Amplio, Gerardo Hernández, ese grupo del gobierno que se sentó supuestamente a negociar no era un equipo negociador, sino un grupo de choque tecnopolítico con las estrategias para alargar, desgastar, dividir y llevar la situación hasta lo que estamos viendo hoy. El domingo 30 de septiembre, los principales sindicatos que se mantienen en huelga rechazaron el documento de negociación. Las y los líderes sindicales lo rechazaron porque el gobierno se opuso a retirar el proyecto de ley de la corriente legislativa para construir una nueva iniciativa con la participación de todos los sectores. La mayoría de legisladores se han dedicado ahora a rechazar sin asco mociones que ayudarían a las personas de menos ingresos, como las exoneraciones a los productos de la canasta básica, a las universidades públicas y al equipo para personas con discapacidad. Por el contrario, se dedicaron a aprobar mociones que benefician, por ejemplo, a las empresas ubicadas en zonas francas. Estas quedaron exoneradas del impuesto sobre el valor agregado o IVA sobre los insumos que necesitan para producir mercancías para la venta en el mercado local. La pregunta es, ¿cuáles son esas empresas y a quién o quiénes pertenecen? También exoneraron del pago del IVA a la Escuela de Negocios INCAE. El gobierno informó que da una semana de plazo a los sindicatos para que acepten firmar el documento de negociación que quedó en custodia de la Iglesia Católica. De cualquier manera, esto ya no importa, pues los mensajes constantes del gobierno y del partido oficialista es que tienen los votos necesarios para pasar el proyecto en primer debate y aprobarlo definitivamente a mediados de mes. Entonces, ¿para qué hubo una negociación si están haciendo exactamente lo que pensaban hacer en un principio, lo que les da la gana y lo que beneficia a las cámaras empresariales, a sus amigos y a las cúpulas políticas y económicas? Lo que está ocurriendo en Costa Rica ha estado sucediendo en varios otros países de Latinoamérica. Gobiernos que, en respuesta a la caída de la recaudación tributaria, proponen recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal. Unos comparan al Estado con una empresa o una familia que debe ajustarse el cinturón en malos tiempos, socarse la faja. Ya conocemos ese discurso aquí en Costa Rica. Pero nunca van por el sector privado, solo con un objetivo siniestro en la redistribución de riesgos y pérdidas hacia los más pobres. A otros, como el gobierno de Estados Unidos, no les preocupa realmente contener el déficit del gobierno federal, solo les importa aprobar grandes rebajas de impuestos para sus donantes ricos, matando de hambre al sistema de prestaciones sociales estadounidense. Esto es muy parecido a lo que ocurrirá en Costa Rica si se aprueba la regla fiscal contenida en este proyecto de ley. Hace mucho que la mayoría de las decisiones económicas del mundo las toma un hipercartel jerárquico de corporaciones globales, como escribe Yanis Varoufakis en un artículo publicado en Project Syndicate. Sus directivos fijan precios, determinan cantidades, manejan expectativas, fabrican deseos y se alían con políticos para crear pseudomercados que subsidian sus servicios. También en nuestros países hay un interés por golpear a los sectores populares con el desencanto y la despolitización. Su apatía y no participación garantizará que el sistema volverá a ser controlado por quienes lo diseñaron para su exclusivo beneficio personal y corporativo. Reportó desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda García. Seguimos en La Cabuya, escuchemos a Sweetie Méndez. Ella es docente en la Universidad de Costa Rica, trabaja en la Vicerrectoría de Acción Social, que justo es una de las instituciones de la Universidad de Costa Rica que se verán más afectadas por el combo fiscal. Desde el grupo de funcionarias y funcionarios de la Vicerrectoría de Acción Social que nos encontramos en huelga, compartimos las preocupaciones también de toda la comunidad universitaria que ha analizado y reflexionado sobre los impactos de este proyecto de ley 20.580 sobre la educación en general y sobre la Universidad de Costa Rica en específico y las universidades públicas. Una gran preocupación es sobre la definición de educación que se vería afectada constitucionalmente, porque se incluiría en el 8% del Producto Interno Bruto que le toca a la primaria, secundaria, universitaria, le estarían integrando todo lo que es el INAH y las redes primarias de cuido. Eso significaría que lo que había para 3 de presupuesto ahora tendría que alcanzar para 5. Y eso implica una gran modificación sobre la garantía de una educación universal y gratuita. Otras afectaciones, específicamente sobre las universidades públicas, tienen que ver con un impuesto de venta hacia la adquisición de bienes y servicios de un 2%. La devolución de este 2% quedaría a voluntad de cada gobierno, cada negociación del FES, por lo que no garantiza para nada de que las universidades públicas no vean recortado de gran manera su presupuesto por tener que pagar más de ese 2% de impuestos. Otra afectación muy grande a las universidades públicas tiene que ver con la regla fiscal, y eso tiene que ver en cómo afecta la negociación del FES en tendencia negativa, dependiendo de la deuda del Estado y el Producto Interno Bruto, lo que implicaría recortes presupuestarios porcentuales en cada año de negociación. Y la última, que ya es más específico de la Universidad de Costa Rica, es la derogación de leyes especiales, que dejaría sin presupuesto prácticamente más del 90% de la sede del Paraíso, que representaría casi 500 personas, más de 500 personas afectadas, entre no tener un lugar donde estudiar y personas despedidas. Entre esos, a causa de eso, la derogación de la ley 6450. También la reforma de ley de pesca que afecta al presupuesto de la sede de Punta Arenas. También está una reforma que afecta al presupuesto de la NAMI, y otra que le cobraba impuestos de ventas a Corbana, que se reformaría y le quitaría impuestos que son dedicados a la universidad. Entonces, que la educación no pague la crisis, ¿verdad? Y por una justicia fiscal ya. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Si somos libres o somos esclavos, ya no existe diferencia en el agujero en el que estamos. Tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad de cambiar nuestro futuro y ya no dejarnos más. Protesto, alzo la voz, me manifiesto, continúo en la marcha y defiendo el legítimo derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, levantones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra las cosas andan duras. Lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura. Con disfraz de democracia, ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Se rompe el hilo que nos está conteniendo y combatimos la mentira, el mal gobierno despierta. Juntos unimos la voz para decirte protesta. Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te asiste la razón. Ni con bombas ni metrallas podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación. Es por eso que voy a insistir, es por eso que voy a resistir. Porque todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer formará parte de la historia. Llamando la atención para mi hermano el desconfiado. Él cayó, lo procuró, se convirtió en el malvado. Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor reconocerás a tu propia raza. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Entiendes lo que digo? Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos. El mensaje clave, una proeza desde adelante. La protesta no es desmadre, despertarte de tu trance. Soy el eco de mi gente. Soy el eco de que se levanta, la rabia que se levanta. Soy el espíritu libre, soy el espíritu libre. La revolución está, la revolución está ya. Mi voz, tu voz, un grito de esperanza y la única manera de librar esta batalla. Levantemos nuestras armas, la revolución ya está ganada. Toma la calle y actúa, deja ya la indiferencia. La vida que tienes es tuya, busca ya la trascendencia. Que no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo. En los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos. Todos unidos seguimos luchando, buscando en nosotros el más grande cambio. Con corazón, con cada colaboración, codo, con todo en conexión. Con la conciencia y con intención, es la vivencia de la generación. Uniendo fuerzas para poder crearlo. Somos uno, vibrando y conectando. Cada camino que cruza fronteras, cada guerrero que deja sus huellas. Protesta, esta canción es de protesta. Vencer el miedo y unirnos es la propuesta. Protesta, alzar la voz en todos lados. Pintar paredes, organizar todos los vecindarios. Protesta, esta poesía es de protesta. Las barricadas y las marchas son respuesta. Protesta, hay otro mundo que es posible. La unión hace la fuerza y nuestro sueño es invencible. Este es el drama de todos los días, es la guerra fría. Están contra su propio pueblo. Nuestra indiferencia no va a solucionarlo. Hay que manifestarlo. La violencia aquí tiene forma de silencio. Y si no piensas en gritarlo, aquí nadie va a venir a hacerlo en tu nombre. No importa si eres hombre o mujer, el poder se encuentra dentro de tu ser. Dentro de tu ser. Quieren callarnos, pero ya aprendimos a gritar, a protestar, y solo fue por la necesidad. ¿Cuál pacifismo? Dime tú, ¿cuál no violencia? Aquí la gente se defiende como el mapuche a su tierra. Haz que las calles hablen, que griten, que estallen, que sienta el poderoso que ha empezado ya el combate. Que la miseria que nos tienen sometidos va a ser la pólvora que queme sus castillos. Unos piden paz, otros buscan guerras. En esta vida cotidiana no te envenenan. Encadenados a todo tipo de y estúpida que solo te explota, dejando secuelas, marcas y huellas de absurdas etiquetas comerciales, basuras promoviendo violencia. Hoy nace en terreno sin miedo a la protesta, alzando la voz todo el pueblo en resistencia. Protesta y hazlo a tu modo, en este campo de batalla vamos codo a codo. Somos el contingente interminable de los otros y somos invencibles porque descubrimos que no hay yo sino nosotros. Esta comitiva avanza, ni un paso atrás, coloreando va la marcha con tanta diversidad. Es el poder de la palabra que ya no podrán callar, pues mucha sangre fue ofrendada en busca de esta libertad. Cuando el barrio está en peligro, todo está permitido. Lo único no aceptado es no luchar por el mi amigo. La principal batalla es la mente del enemigo. Por eso siempre marcharemos por el mismo motivo. La revolución, la escuela del justo y trabajador. La revolución, una idea pura del corazón. No temas de gritar, pelea por todos los motivos. Pues los que mueren con honor nunca tendrán olvido. Yeah. Adelante, siempre, aunque el gobierno nos quiera. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Vengo a manifestarme desde el 10 de septiembre por el fuera plan del combo fiscal del 20.580, porque realmente analizándolo es un plan que no beneficia al trabajador, es más carga de las cargas que tenemos, por lo tanto es que hoy nos hemos lanzado a la calle en una marcha mansa, grande, porque ya basta de tantos atropellos, a pesar de que el señor presidente el día de ayer hizo declaraciones fuertes, nos amenaza. Entonces él dice que está abriendo un diálogo, no lo está abriendo, se está amenazando y amedrentando y hasta bajando placas. Entonces, con mucho más razón estoy aquí y voy a seguir aquí hasta que el movimiento de huelga se levante. Mujeres, hoy es el día de salir a la calle, porque cuando lleguemos a viejas, podamos decir a nuestros nietos y generaciones, fui parte de esa marcha, fui parte del cambio en Costa Rica, no me lo contaron, y que hagamos historia como mujeres de lucha que hemos sido siempre. La cabuya. A casi dos meses de haberse conocido la decisión de la Sala Constitucional sobre matrimonio igualitario, sigue sin publicarse en el boletín judicial. Y los 18 meses de plazo van sumando ya casi 20 para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Escuchemos la nota de Gina Araya. Desde el 8 de agosto anterior, con la sentencia número 2018-12782 de las 17 horas 45 minutos, la Sala Constitucional resolvió y declaró con lugar las acciones de inconstitucionalidad contra el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que dice que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. A la vez, los artículos 242 del Código de Familia y 4, inciso M, de la Ley de la Persona Joven se declaran contrarios a la Constitución Política y establecen que las leyes deben reformarse para apegarse a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, la Sala reconoció que el inciso 6 es una violación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, pero como afirmó la Defensoría de los Habitantes mediante comunicado de prensa, el tribunal sí dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica. Para las y los magistrados no fue sencillo ponerse de acuerdo y por eso la decisión tibiamente establece que aunque la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo se considera inconstitucional, se mantendrá vigente y el tema se traslada a la Asamblea Legislativa. El 1 de octubre anterior, a más de 50 días de que la Sala resolviera, 22 organizaciones y asociaciones en conjunto con el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTI solicitaron de manera urgente la publicación integral. A continuación nos explica con más detalle Keila Obando. Hola, mi nombre es Keila Obando Vargas, formo parte de la Asociación Ciudadana Acceder. Somos una organización de sociedad civil que trabajamos derechos de la población LGBTIQ+, temas también como derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, litigio estratégico en cuanto a derechos humanos. Quiero mandar un saludo muy cálido a los radioescuchas de La Cabuya. En cuanto a las consecuencias de la decisión tomada por la Sala Constitucional, creo que es importante como dividirlas en dos, porque estarían las consecuencias jurídicas como tales y las consecuencias, digamos que sociales, de la decisión tomada por la Sala. En cuanto a las consecuencias jurídicas como tales, la Sala decidió que el tema de la inconstitucionalidad de estos artículos se regulara en la Asamblea Legislativa. Nos tomó por sorpresa esta decisión de la Sala, ya que la Sala tiene dentro de sus potestades la posibilidad de derogar directamente el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, pero no lo hizo y le pasó el asunto a la Asamblea Legislativa y decidió que la Asamblea Legislativa debía regular legalmente el tema del matrimonio igualitario dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OCDE 2417. La consecuencia de esta decisión tomada por la sala es que en el momento en que se publique la sentencia integral de la sala constitucional, aún no se ha publicado, pero en el momento en que la sala termine de redactar la sentencia y la sentencia se publique en el boletín judicial, en ese momento va a empezar a correr el plazo de 18 meses establecidos por la sala constitucional para que la asamblea legislativa tome acciones en cuanto a la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Si la Asamblea Legislativa en esos 18 meses no toma ninguna acción para avanzar el proyecto de matrimonio igualitario o, esperemos que no, el proyecto de uniones civiles, si la Asamblea no toma ninguna iniciativa y se acaba el plazo de 18 meses, en el momento en que se acabe el plazo de 18 meses, se van a derogar automáticamente el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia y ya el impedimento de matrimonio para las parejas conformadas por personas del mismo sexo ya no va a regir en nuestro ordenamiento jurídico. Las otras consecuencias que considero importantes de la decisión tomada por la Sala Constitucional son las consecuencias sociales. En cuanto a esto, yo me refiero más a la manera en que la decisión de la Sala Constitucional afecta directamente a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y específicamente a las parejas conformadas por personas del mismo sexo y a las familias conformadas por parejas del mismo sexo y por sus hijos e hijas. La decisión de la Sala Constitucional ha dejado en desprotección a estas familias, a estas parejas, por un plazo muy, muy largo, porque el plazo de 18 meses inclusive no ha empezado a correr, porque, como decía anteriormente, la sentencia integral no se ha publicado en el boletín judicial. Entonces, este plazo va a ser muy extenso. Las familias en las cuales hay una pareja conformada por personas del mismo sexo que tiene hijos e hijas, van a ver violentados sus derechos. Hay niños y niñas que están viendo violentados sus derechos por el hecho de tener dos papás o dos mamás, y que el ordenamiento jurídico costarricense no valide esa relación y no valide esa familia de la manera en que tiene que validarse. Hay un montón de situaciones diferentes en nuestro país por las que están pasando parejas conformadas por personas del mismo sexo, que lo que están causando es desprotección para estas personas. La decisión de que el tema se le pase a la Asamblea Legislativa y de que sea un plazo tan largo para que la Asamblea Legislativa tome una decisión, y que al día de hoy la Sala Constitucional todavía no haya publicado la sentencia, tiene consecuencias bastante graves para estas familias que continúan sin tener acceso a los mismos derechos que las parejas conformadas por personas de distinto sexo y sus familias. Aún con una Asamblea Legislativa llena de diputados y diputadas conservadoras, ¿será que Costa Rica se puede convertir en el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio igualitario? Escuchemos. Yo creo que sí es muy posible que Costa Rica sea el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En este momento hay tres escenarios posibles para lo que puede suceder en la Asamblea Legislativa en cuanto al tema, cuando empiece a correr el plazo de 18 meses. Está el escenario en el que no se logre nada, que al final no se tome ninguna decisión, termine el plazo de 18 meses y automáticamente se va a derogar el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia y ya no existiría ese impedimento para las parejas del mismo sexo. Estaría también la posibilidad en la que se trate de mover dentro de la Asamblea Legislativa el proyecto de matrimonio igualitario, que es lo que nosotros y nosotras queremos dentro de la comunidad LGBTIQ+, porque ese es el proyecto que cumple a cabalidad con lo dispuesto por la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la tercera posibilidad sería que dentro de la Asamblea Legislativa se trate de mover adelante el proyecto de uniones civiles, con el cual no estamos de acuerdo y con el cual no está de acuerdo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la Corte en la opinión consultiva fue muy clara en decir que tienen que darse acceso a exactamente los mismos derechos, exactamente las mismas figuras jurídicas que se dan para las parejas conformadas por personas de distinto sexo a las parejas conformadas por personas del mismo sexo. No puede haber un trato diferenciado discriminatorio. Entonces esas serían como las tres posibilidades de lo que podría pasar dentro de la Asamblea Asamblea Legislativa. En la corriente legislativa existen dos proyectos de ley radicalmente distintos, uno sobre matrimonio igualitario propuesto por activistas y el otro sobre uniones civiles impulsado por el sector más conservador. Los cambios que propone el proyecto 19.852 de matrimonio igualitario cumplen a cabalidad lo dispuesto por la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto debido a que la OCDE 2417 dispone que se le tiene que dar acceso a las parejas conformadas por personas del mismo sexo a los mismos derechos que ya el ordenamiento jurídico costarricense le brinda a las parejas conformadas por personas de distinto sexo. El proyecto de matrimonio igualitario le estaría dando a estas parejas el acceso a los mismos derechos en cuanto a matrimonio y a todo lo relacionado, entonces estaría cumpliendo con los puntos dispuestos, ya que la opinión consultiva habla claramente de que se tiene que dar acceso a las mismas figuras jurídicas, que no se puede crear nuevas figuras jurídicas para regular las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, ya que ahí se estaría dando un tratamiento diferenciado que constituiría, ¿verdad?, una discriminación para estas parejas. Entonces, el proyecto de matrimonio igualitario es el que cumple a cabalidad con lo dispuesto por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los cambios que propone el proyecto de matrimonio igualitario, que sería el proyecto 19.852, que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa, son los siguientes. Lo primero sería que este proyecto de ley derogaría el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Este proyecto cambiaría de forma en que todas las referencias a matrimonio en el ordenamiento jurídico costarricense aplicarían tanto para parejas conformadas por personas de distinto sexo, para parejas heterosexuales, como para parejas conformadas por personas del mismo sexo. Este proyecto de ley también dispone que las parejas podrían acordar el orden de los apellidos de hijos e hijas y de igual forma garantizaría licencia de adopción para las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Las diferencias de propuestas entre un proyecto de ley y el otro son bastante claras. El proyecto de ley 19.852 sobre matrimonio igualitario es muy claro en cuanto a que todas las referencias a la figura del matrimonio que se encuentran establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense van a aplicar de igual manera tanto para parejas conformadas por personas del mismo sexo como para parejas conformadas por personas de distinto sexo. Mientras que el proyecto de unión civiles crearía una nueva figura o una nueva categoría llamada conviviente civil, que se diferencia de la categoría de cónyuge, que es la que describe a las personas que conforman una pareja de distinto sexo. Entonces no se estarían garantizando mediante esta ley los mismos derechos, ya que se estaría creando una nueva figura. En el proyecto de matrimonio igualitario se le da a las parejas la oportunidad de que acorden el orden de los apellidos de hijos e hijas y también va a garantizar las licencias de adopción para las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Y por ejemplo, también en el proyecto de uniones civiles, pues los matrimonios que ya fueron celebrados como matrimonios en el extranjero, que hay muchísimos casos en nuestro país, pues no serían registrados como matrimonios según esta ley, sino que serían registrados como uniones civiles. Entonces, ahí vemos que las diferencias son importantes y son muy notorias. El proyecto 19.852 sobre matrimonio igualitario va a brindar acceso a la figura del matrimonio civil, va a dar acceso a todos los derechos a las parejas conformadas por personas del mismo sexo que ya se le da en nuestro ordenamiento jurídico a las parejas conformadas por personas de distinto sexo, mientras que el proyecto 22.888 sobre uniones civiles estaría creando una nueva figura jurídica que solamente va a aplicar para parejas del mismo sexo, que es la unión civil, y esto pues estaría dando un trato diferenciado importante. Para La Cabuya, reportó Gina Araya. Traspasar. Heidi Valencia del Movimiento Aborto Legal Costa Rica nos comenta por qué se manifestaron el pasado 28 de septiembre en San José. Muchas mujeres a pesar de la abundante lluvia. Hola, buen día a todas las personas radioescuchas. Mi nombre es Heidi Valencia Espinosa. Yo soy vocera del Movimiento Aborto Legal Costa Rica. Y bueno, para contarles un poco, convocamos a esta manifestación el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y bueno, para nosotras y nosotros es una fecha totalmente conmemorable, porque es la fecha que reivindica el derecho por el que queremos luchar, el derecho de las mujeres a tener acceso a un aborto libre, legal, seguro y gratuito, el derecho a decidir si quieren ser madres o no. Entonces, bueno, en este caso veníamos haciendo diferentes actividades anteriormente en los últimos meses, tanto por la firma de la norma técnica para el aborto impune como por el aborto legal. De manera que el 8 de agosto nos hicimos presentes en la asamblea en la Casa Presidencial, donde estuvimos exigiéndole al gobierno la firma de la norma técnica y también solidarizándonos con la lucha de las compañeras argentinas que habían venido tras diferentes años luchando, ¿verdad?, por el aborto legal, habían venido conquistando la media sanción en la Cámara de Diputados, quedaba pendiente el Senado. Entonces, bueno, queríamos mostrar nuestra sororidad con la lucha de las compañeras. Como se sabe, en toda América Latina, pues ha venido dándose esta lucha con más fuerza, una oleada verde, una marea verde, que incluso acá a Costa Rica pues nos ha llegado, de manera que decidimos salir por primera vez, lo cual es bastante histórico en este país, que es la primera vez que hay una manifestación, una marcha, el 28 de septiembre, para exigir el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Entonces salimos del Parque Central y nos dirigimos hacia la Asamblea Legislativa. De manera que la Asamblea Legislativa es obviamente la que le corresponde legalizar el aborto, lo cual es nuestra demanda en este momento. Entonces fue una marcha, la verdad, pues bastante emocionante, porque incluso había en ese momento una lluvia torrencial, el frío y la lluvia no nos detuvo, de manera que con mucha energía estuvimos cantando nuestras consignas y sabemos que ese es un primer paso. Obviamente no es una lucha para nada sencilla, es una lucha contra los diferentes gobiernos que no han garantizado ese derecho para las mujeres, pero también incluso contra la Iglesia Católica, que sabemos que es una institución totalmente antiderechos, que obstaculiza en este caso los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir, el aborto legal puntualmente. De manera que, insistimos bastante en que es una campaña que debemos sostener de manera unificada para poder trasladarla, no solamente en el Valle Central, sino trasladarla a las diferentes zonas territoriales del país. O sea, queremos que sea una campaña donde convenzamos a la sociedad de que las mujeres tenemos derecho a decidir, que no es un tema de aborto legal o aborto ilegal, no, en realidad es un tema de aborto clandestino o aborto legal. Entonces, somos las mujeres las que podemos tomar esta decisión sobre nuestros cuerpos, autodeterminarnos. El aborto ya de por sí es una realidad en América Latina y en Costa Rica también, porque se calculan que aproximadamente el año 28.000 abortos, de manera que lo que nos afecta es la clandestinidad, la inseguridad en la que se realizan los abortos. Por eso es que queremos no solamente plantear, ¿verdad?, el tema del aborto legal, sino también incluso agregarle que necesitamos educación sexual que sea laica, que sea científica, que sea feminista, que necesitamos anticonceptivos de calidad. Todo esto para garantizar que en el último de los escenarios, si debemos practicar un aborto ojalá legal, para no tener que morir y no tener que arriesgar nuestras vidas, podamos hacerlo en las condiciones óptimas, más seguras. Entonces, bueno, queremos llevar esta campaña a nivel nacional, vamos a seguir en la lucha, la marcha estuvo genial, fuimos cientos de chicas en las calles. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo, eu sou e vou até o fim carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y Y en la agenda cabullera les contamos que este jueves 4 de octubre a las 6 de la tarde hay un foro sobre el plan fiscal y la coyuntura nacional en el teatro frente a la plaza, que queda justamente frente a la Plaza de la Democracia en San José. El foro va a ser con la socióloga y asesora sindical Rocío Alfaro y el economista y asesor legislativo Jonathan Acuña. En el Triángulo, ubicado en Barrio Mon, hay un concierto de Semilla Nativa este viernes 5 de octubre. Empieza a las 9 de la noche y la entrada tiene un valor de 3.000 colones. Habrá show con visuales mezclados en vivo, mucho rap, funk, cumbia y de todo un poco para mover la mente y el esqueleto. Las Hijas de la Ruda invitan a la comunidad de mujeres costarricenses a su segundo cineforo de cortos femilatinos. Quieren generar un espacio de diálogo sobre temas importantes que atraviesan a las mujeres en un espacio seguro lleno de amor, lucha y resistencia. El cineforo es el sábado 6 de octubre a las 6 de la tarde y termina por ahí de las 11 y media de la noche en la Casa 210 en Barrio Escalante. La entrada cuesta 1.500 colones y todos los fondos serán destinados a la gestión y producción del mercadito número 2. El 5 de octubre a las 5 de la tarde en FECOU, frente a generales de la UCR, el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra invita al varieté con la proyección de la película Okja. Malabares, música en vivo, comida y chicha. Los fondos se utilizarán en la campaña por la liberación animal. Bueno, gente, ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos escuchando y encontrando en Facebook como La Cabulla y en el Instagram como La Cabulla Radio. Además, les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta emisora. ¡Hasta luego! Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.